bueno, una efectividad grande de la balona, que creo que la primera vez que ha llegado te ha marcado, y después el segundo tiro a portería pues también te lo ha marcado. Ha habido un par de llegadas más ahí, pero en líneas generales creo que han sido dos tiros a portería y dos goles. Y nosotros creo que hemos tenido muchos acercamientos, y al final esto del fútbol son las áreas. Al final tienes que controlar las áreas y tienes que controlar tu área y que no te metan tan fácil, y cuando estés en el área contraria pues acertar. Creo que el Talavera ha hecho un buen partido. El resultado a veces pues no es reflejo de lo que acontece en el marcador, pero bueno, es verdad que ellos han sido efectivos y los que han tenido los han marcado, y nosotros para marcar un gol pues tenemos que hacer muchas cosas, y con poco que hagan nos marcan. Esa es la dinámica nuestra. El partido de la semana pasada es el mismo que este, pero todavía más exagerado, porque jugabas en tu campo y generaste más. Pues ese es el partido, dos llegadas, dos goles, y se nos pone. El equipo ha reaccionado después del 2-0 y creo que hemos tenido otras situaciones ahí pues para poder empatar, pero bueno, no ha podido ser. Y se lo ha trabajado en el cierre de la afición de que se haya perdido ese partido, ¿no? Después de un buen esfuerzo realizado, para usted destacarlo, y además de la apuesta valiente que ha hecho usted en el transcurso del partido cuando veía que Marcelo no estaba favorecido. Sí, pero bueno, al final yo creo que hoy en día los partidos los ve todo el mundo, ¿no? Y al final pues el equipo ha salido fuera en un campo difícil, un rival bueno como es la Balona, a por el partido, y a medida que el partido se nos ha ido complicando porque el resultado era adverso, pues hemos ido sacando toda la artillería que teníamos, y creo que al final ha jugado cerca del área contraria, has generado cosas, has marcado un gol, has tenido otras situaciones, y bueno, pues esperábamos que en el 2020 la dinámica que llevábamos de tan costosa nos cambiara, pero seguimos ahí atascados, jugando bien y perdiendo partidos. Ese es el partido de hoy, el de los últimos partidos. ¿Le ha sorprendido la apuesta valiente también del entrenador de la Balona cuando cambia, hace el cambio de jugador y pone jugadores arriba para intentar evitar la liberación de línea de defensa? Sí, bueno, el otro día lo hizo también en San Fernando. Estuvo con un punta y ganando el partido, al final sacó a Dopi y acabó con dos puntas. Pues ellos, el Mister Calderón intentaba pues que la iniciación del juego nuestro no fuera tan fluida, ¿eh? No juega tan fluida. Pero bueno, creo que nosotros hemos dominado el partido. Para jugar fuera, los papeles estaban cambiados. Lo normal es que la Balona hubiera mandado en el partido y nosotros hubiéramos jugado de contraataque, y ha sido distinto. Buen partido de los chavales, buen esfuerzo, mal resultado. Y ese es el resumen del partido. Continuamos en Deportes a través del 95.0 FM en esta jornada, en este programa de inicio de nueva temporada, la novena ya, a través de los micrófonos de Oid Radio, en ese paréntesis que tuvimos de 2 años en Alicante, cierto, pero ya son 9 años que estamos en vuestra sintonía y en vuestra compañía junto a la actividad deportiva, sobre todo de Talavera, La Reina y Comarca, en este comienzo de nueva temporada 2020, este día martes 7 de enero de este presente año que ya hemos saludado en el comienzo de nuestro programa. Además, ya hemos escuchado a Fran Alcoy en esa rueda de prensa, entrenador del Club de Fútbol Talavera. En los próximos minutos también nos acompañará aquí in situ en nuestros estudios el entrenador de fútbol Gustavo Ayuso, y ahora nos vamos a través de la línea telefónica a conversar y saludar a nuestro colaborador Jesús Bonilla, que está en la sintonía de Deportes Hoy Radio. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Juanma. Primero que todo, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este inicio de temporada 2020, Jesús. Gracias a ti por darme la oportunidad de poder hablar de algo que creo que sabemos, algo de fútbol y fútbol sala, de poder hablar en tu emisora y a través de las antenas. Hoy lunes vamos a hablar de fútbol, mejor dicho, hoy martes vamos a hablar de fútbol, martes que parece día lunes, Jesús. Recién todos sí, acomodando un poco ya nuestros deberes a esta nueva temporada, a este nuevo año, con no muy buenas noticias, con esa derrota ante la balompédica del Club de Fútbol Talavera, más de lo mismo y ahora en zona de descenso directo. Jesús, ¿qué te parece? Pues te puedo decir que una vez escuchadas las declaraciones de Fran Alcoy, en ningún caso comparto las declaraciones que habla de posesión del balón en casi todo el partido, y en ningún momento es así, porque prácticamente el equipo reacciona cuando marca el 2-1 en los últimos 4 minutos, es cuando el equipo aprieta, y creo que con el fichaje Creo que es una baja muy sensible la de Samu Corral. Este jugador, que ya lo desgranaremos ahora, es un delantero muy luchador, no pierde la pelota, pero no es un goleador como lo era Samu Corral, y el equipo creo que le falta una pieza a la parte de ahí arriba para poder engranar y poder sacar resultados adelante y poder salir de la clasificación de la parte baja, que hemos vuelto a entrar otra vez en otro pequeño bache, igual que lo hicimos en la primera vuelta. Pero tú dices, falta un jugador en ofensiva, obviamente, después de la batalla todos somos generales. Ya se explicó en su momento por qué la partida de Samu Corral, por un tema económico, te puede pasar factura o no, pero un equipo no puede depender solamente de un jugador. Aquí juegan 11, es un juego colectivo, Jesús. Sí, pero tenemos que analizar. Yo, sabes que me gusta mucho este deporte y lo analizo bastante. Yo puedo decir, y no me importa decirlo, lo he dicho en redes sociales, Javi Alonso, no sabemos, yo le vi algunos minutos en algún partido de pretemporada, y tenemos que decir que es un jugador que no ha jugado ningún minuto en Liga, es un sub-23, creo que es un jugador que bueno, aparte de estar entrenando y pagándole el club todos los meses, creo que es un jugador que no está aportando nada, porque no él, sino porque no le da oportunidad el entrenador Fran Alcoy. Pero tendrás un motivo el entrenador, la cual desconocemos. Ahora, si nadie le pregunta al entrenador por qué no juega Javi Alonso, lo demás son conclusiones que pueda determinar cada uno, y en este sentido tu persona, Jesús. Yo, como no soy profesional, no puedo, ni estoy en la rueda de prensa, no le puedo preguntar al entrenador. Pero por eso digo, es un tema complicado y delicado a la vez. O sea, yo entiendo tu punto de vista y hacia dónde quieres ir, pero si nadie le pregunta al entrenador por este jugador, pues obviamente las conclusiones cada cual sacará la suya. Yo creo que no creo que sea la solución este jugador en el aspecto ofensivo, con todo el respeto que me merece el chaval. Yo creo que hay que analizar más un tema colectivo, que al final es el que le pasa factura al Club de Fútbol Talavera. Esa es mi opinión, por lo menos respetando la tuya, como siempre, Jesús. No voy por ahí, Juanma. El tema viene porque seguimos diciendo que es un jugador sub-23, y cuando se sabía y se iba a producir la baja de Samu Corral, se hablaba de un jugador, de Javi Bernat, que es el jugador en el Diocesano, en la tercera división extremeña, máximo goleador, es un sub-23, y creo que independientemente de que se apuesta por este jugador con Héctor Gómez, que es un jugador con 34 años, jugador con experiencia, jugador que le conoce muy bien Fran Alcoy, porque equipos que ha jugado como el Fuenlabrada, viene de jugar en la Unión Deportiva Melilla, en el cual hay un cambio de entrenador y ya no cuenta con él, y deciden de cambiar de aires, y tenemos que decir que este jugador pues se podía cambiar la parte de arriba, por lo menos tener una ofensiva, un jugador más en la parte de ataque, porque con la baja, como he dicho, de Samu Corral, tenemos solamente a Pablo Aguilera y a Héctor Gómez, aunque luego por las bandas tenemos a Damián Zamorano o Ángel López, que puede jugar de media punta, pero tenemos que decir que se puede apostar por este jugador, que creo que no es un jugador, no se iría mucho de la nómina o de la ficha que pueda tener con el Club de Fútbol Talavera, y poder dar otro aire al equipo en ese sentido, al no jugar este jugador. Pero hace pocas semanas atrás hablábamos de los problemas en defensa y ahora hablamos de los problemas de ofensiva. El problema de defensa... Es que al final es un tema colectivo, o sea, yo creo que no hay que apuntar solamente a un tema en ofensiva y a los goles. A ver, Jesús, para que quede claro, Samu Corral ya no está. Olvidémonos de Samu Corral porque ya no está. Olvidémonos de él, veamos lo que hay ahora mismo. Y como tú bien dices, hay jugadores que pueden hacer alternativas para Fran Alcoy, pero yo creo que el entrenador lo debe tener más claro, porque si no lo tiene claro él, ¿qué queda para el resto, para nosotros, eso, Jesús? Eso está clarísimo. Tenemos que decir que el último partido aquí en casa con el Atlético Sanluqueño, no sé si era por lesión, coloca a Cedeño de central, un jugador que es de lateral derecho y por su estatura creo que no es la posición de central para jugar, y teniendo a San José en el banquillo, creo que ahí pues bueno, no apuesta por este jugador, sería por algún tema lesión, algún tema, si fuera por lesión no estaría en la convocatoria, creo yo. Y bueno, ahí empieza. Bueno, será porque no entrena bien. La temporada pasada hubo un jugador que quedaron muchas viudas aquí en Talavera, y al final ese jugador, Alcoy no lo hizo jugar porque le faltó respeto en un entreno, y eso nadie lo dice. Sí, lo tenemos que decir, Víctor Andrés. Efectivamente, le faltó el respeto al entrenador, y el entrenador, como represalia, dice, vale, pues no juegas más. Ya está, y aquí quedaron las viudas de Víctor Andrés en el Club de Fútbol Talavera. Entonces, esos temas ahora mismo no vale la pena, Jesús. Pero yo creo que debemos analizar el por qué el Club de Fútbol Talavera está teniendo una temporada tan irregular en ese aspecto, porque a todos, a todos nos queda la sensación que este equipo, que esta plantilla y estos jugadores pueden dar mucho más de lo que han hecho en partidos importantes fuera de casa, ya que el Municipal El Prado ha quedado demostrado que este equipo puede dar mucho más. Pero lo que siempre decimos nosotros es que el entrenador no juega, si es que es un tema también de jugadores. Y ya está bueno siempre de cortar por el hilo que es lo más delgado, por lo cual se cortan este tipo de situaciones, que son los entrenadores. ¿Y los jugadores qué? Que son los mismos que al término de temporada se van de Talavera. Y el entrenador es el que queda. Entonces analicemos también ese tema. Yo no defiendo a Fran Alcoy, pero yo creo que hay que ser consecuentes en ese sentido. Fran Alcoy se ha quedado aquí todas estas temporadas y los jugadores que no han dejado en tercera división se han ido. ¿Y quién es el que ha dado la cara y ha subido a este equipo nuevamente a la segunda vez? El mismo entrenador al cual criticamos hoy. ¿Y los jugadores qué? Analicemos ya de una vez por todas a los jugadores, porque siempre estamos con la historia del entrenador, que el entrenador. ¿Y los jugadores qué? Si al final juegan ellos, Jesús. Tenemos que decir que efectivamente él se queda aquí en Talavera porque el presidente apuesta por la continuidad del entrenador, porque tiene mucha confianza en este míster. Y tenemos que decir que se apuesta este año por una plantilla más corta y de más calidad, según palabras del presidente, y hoy, dadas las circunstancias, tenemos que decir que están dando peor resultado que la temporada pasada, que al final de la temporada no, y creo que ahora es el mes, se puede hacer algún movimiento para poder dotar a la plantilla de algunas carencias, bajo mi punto de vista, que no están dando la... ¿Cómo cuáles? ¿Qué carencia desde tu punto de vista? Pues carencia, lo que estamos hablando, en la parte de arriba, como tú has dicho anteriormente, este año teníamos una persona que ya no está, que marcaba goles, que era un delantero centro, que ya carecíamos de ese tipo de características. Y su partida se explicó por parte del presidente, ha sido por un tema económico, por pasta, porque no hay pasta, y si no hay pasta, ¿cómo se pagan las nóminas? Ya, pero me refiero que se apuesta por un delantero que no es un delantero que marque goles, porque puede ser un delantero que le vaya mejor suerte o no, es un jugador más de batalla, como Héctor Gómez. Por eso decía que si tenemos un jugador sub-23 que está en la plantilla, que no está dando la oportunidad de jugar y se le puede dar el chico, a lo mejor prefiere cambiar de aire, y un jugador como decíamos antes, Javi Bernat, delantero centro, que se ha hablado con él, o creo que se ha hablado con él, pone la opción de poder venir y ocuparía la plaza de sub-23, creo que, bueno, no sería una mala... Lo mismo dijimos de Isma el año pasado cuando venía de Lucán Murcia como El Salvador, y aquí estamos todavía que haga goles. Al final hizo uno, creo, en toda la segunda vuelta y tuvo minutos. Hizo uno. Un solo gol. Esto tenemos que decir que tiene la opción de poder jugar en banda derecha, pero como sigamos diciendo, creo que para mí no es el delantero centro, pues bueno, ha sido la mejor opción que han visto la directiva. Ahí está el tema. Es lo que hay y lo que había en el mercado. Es lo que hay, entonces pues bueno, hay todavía opciones, tenemos todo el mes de enero, que es cuando termina el plazo de fichaje y bueno, se podrá ver. Pero el Talavera creo que, palabras como decíamos, Fran Alcoy dice que es lo de siempre, que perdonamos que dos que llega... la balona nos marcan dos goles y creo que Talavera tiene ocasiones, pero las ocasiones las tiene al final del partido, cuando ya van 2-0 y ya arriesga y marca el 2-1, y estuvimos a punto ya en el minuto 87, me parece que marcamos el 2-1, ya cuando la soga al cuello es cuando el Talavera aprieta. Yo creo que hasta los últimos 4 minutos no tira el primer lanzamiento de córner Talavera contra la balona linense. Ahí está diciendo las opciones que tuvo de ataque, le toca un buen toque de balón en el centro del campo, pero que aparte de oportunidades, pues como decía él, como el saluqueño, contra la segunda parte con el saluqueño, tuvo muchas ocasiones el Talavera, tuvo la mala suerte de no entrar la pelotita, creo que ayer no merecimos ni un empate contra el domingo contra la balona, porque bueno, ellos no hicieron mucho, pero llegaron 2 ocasiones y marcaron, y nosotros cuando llegamos pues no nos entra la pelota o tenemos la suerte, y el otro día creo que no... Pero la irregularidad, lo que yo te quiero decir, mi opinión, Jesús. Yo te encuentro razón en algunas cosas que hice y otras no, pero la irregularidad de un equipo, de 11 jugadores que juegan cada fin de semana, ¿de quién es? ¿Del entrenador o de los jugadores? Porque un partido sí y un partido no. ¿Se va a equivocar de un planteamiento un entrenador que lo trabaja durante toda la semana y un tío como Fran Alcoy que va hasta el más mínimo detalle del rival y de los partidos? Sí, eso tenemos que decir, que Fran Alcoy es una persona que tú dices cuida hasta el más mínimo detalle, tiene muy bien estudiado los rivales de cada semana que va teniendo, con vídeos, es una persona que vive para el fútbol las 24 horas, porque es un hombre de fútbol, que le gusta, pero como sigo diciendo, a lo mejor hay jugadores, dimos con la clave cuando jugamos con 3 centrales y los 2 carrileros con Jonsa y con con Expósito. Pero y que ahora, no todos los rivales te juegan igual, Jesús. O sea, ya, un planteamiento te puede resultar en un partido, un sistema de juego con tres centrales o con línea de cuatro, el equipo más adelantado, mejor posicionado en el medio campo, el equipo más retrasado, pero no todos los partidos, no todos los rivales son iguales. O sea, tú no puedes jugar de la misma manera, menos un equipo tan irregular como el Talavera. A lo mejor sí, hay equipos de primera división aquí en España, de la Premier, Bundesliga, que te van a jugar siempre, pero porque tienen plantilla, tienen los jugadores y tienen un sistema. A nosotros, prácticamente, asumido, como tú dices, a nosotros ahora mismo los últimos partidos nos están castigando, los dos últimos partidos, tanto con la Balona, con el Atlético Sanluqueño, es pocas ocasiones que nos llega el rival, se nos penalizan con gol. Entonces, son fallos que prácticamente, si esos fallos lo hubiéramos corregido, nosotros llevamos casi todos los partidos marcando algún gol. Entonces, la parte defensiva, pues ha abierto otra vez una fisura en la cual antes se había corregido. Y bueno, y como digo, y luego la parte de arriba, pues que no, los que tenemos no somos capaces de, la parte de arriba no somos capaces de marcar goles. Entonces hay que corregir muchos errores, seguimos cometiendo los mismos errores al empezar el año, y bueno, a ver si contra el Marbella somos ocasión de poder corregir en estos días y recuperar algún jugador. Alberto Oca ya jugó unos minutos el otro día, falta recuperar a Jonsa, y bueno, y a ver si puede ser cambiar la dinámica y empezamos a sumar, porque si no nos vamos a meter en el pozo. Y ya va quedando, cada vez va quedando menos tiempo y muy difícil de salir de la parte de abajo. ¿Qué decíamos nosotros el verano pasado, Jesús? ¿Que este año iba a tocar qué? Sufrir, sí, bueno, con el Club de Fútbol Talavera. Llevamos toda la línea, toda la temporada estamos ahí conqueteando con la parte de abajo, 2-3 puntos por encima del descenso, y así llevamos toda la temporada. Tenemos que decir también, no sé si tú lo ibas a comentar, tenemos que decir que el día 9, jueves, hay un partido amistoso en el Municipal del Prodo. Porque tenemos que decir que Marbella, que sería nuestro próximo rival, ahora se han cambiado las normas de la Copa del Rey y juega el día 12 la Copa del Rey o el día 11 contra un equipo, me parece que de primera división, el Marbella, y jugamos luego el día 15, juega en Marbella el partido que teníamos que jugar fuera. Entonces, aprovechando para que él no esté con esa inactividad el equipo, se ha concretado un partido amistoso contra el Torrijos aquí en Talavera el día 9 a las 8:30 en el Municipal del Prado. Bien, entonces, que no se pueda y no se deba suspender el tema de entrenos y de partidos que son importantes para el Club de Fútbol Talavera. Pero, ¿qué hacemos con este Club de Fútbol Talavera? Que yo sigo insistiendo. Para mí es responsabilidad tanto del entrenador, cuerpo técnico, como de los jugadores. Porque muchas veces, yo últimamente estoy escuchando muchas críticas hacia el entrenador. Vale, tendrá su cuota de responsabilidad, pero los jugadores, ¿qué? Y al final, ¿qué hacemos con este Club de Fútbol Talavera? Que le tenemos ahora mismo ya en descenso directo, cierto, con muchas posibilidades en puntaje. Hay una diferencia mínima entre los equipos que anteceden al equipo de nuestra ciudad ahora mismo. Se puede conseguir el objetivo, pero deberá cambiar cosas este Club de Fútbol Talavera. Tenemos que decir que no lo sé, porque como decimos, la economía es un club modesto, y como dice el presidente, tenemos que saber de dónde venimos y dónde estamos. Estamos totalmente de acuerdo en esas palabras, pero lo que no podemos es quedarnos estáticos ante, como tú dices, ante si hay opciones de poder hacer algún movimiento, de poder corregir la parte defensiva. Nati es un jugador que ha desaparecido de los 11 iniciales, que empezó jugando, luego empezó a jugar San José y Juanra, hacer otro planteamiento, o vamos a cubrir primero la parte de atrás, sobre todo en la parte de fuera, y tratar de, si aprovechamos algún contragolpe, marcar algún gol, pero sobre todo en la parte defensiva corregir muchos errores, porque las pocas llegadas que tiene el equipo contrario nos penalizan con gol, y se lo estamos dando muy fácil al equipo contrario. Entonces así es muy difícil de ganar los partidos. Sí, pero yo a veces escucho un poco de contradicción en los aficionados del Club de Fútbol Talavera, porque dicen, tenemos que jugar más ofensivamente. Claro, tú juegas más ofensivamente, por lo cual en defensa te van a quedar más espacio. Entonces, si al Talavera le hacen esos goles, le marcan los goles que le hacen por muchos temas de falencias defensivas, desconcentración, mal posición de los jugadores, ¿qué va a quedar entonces si el equipo juega más adelantado? Sí, yo creo que el entrenador técnica y tácticamente conoce bien a sus jugadores, y por ende se arropa bastante atrás el Club de Fútbol Talavera, entendiendo al entrenador que los jugadores tienen esas características con las cuales no puede jugar el equipo más adelantado, porque si ya está teniendo como bien señala Alcoy, y uno viendo los resúmenes de los partidos de fuera y algunos aquí en casa en el Municipal El Prado, son situaciones defensivas que se van repitiendo. Entonces, ¿cómo queréis que el equipo juegue más adelantado? Si obviamente tú juegas más adelantado, más arriba, las líneas, las posiciones defensivas suben un poco más hacia medio terreno del campo de juego, queda más más espacio para el rival, y obviamente si te sale un equipo con jugadores rapidísimos por las bandas, obviamente te van a llenar de goles. Entonces al final es una contradicción lo que yo, al menos desde mi punto de vista, entiendo por fútbol, y creo entender también lo que comenta la afición, que está muy preocupada por lo demás. Está muy preocupada por lo que seguimos diciendo, porque, hombre, no nos gustaría volver a lo que nos sucedió hace 3 años, volver a perder la categoría. Cuesta muchísimo subir, porque lo que hizo el Talavera, eso es muy complicado, bajar y a la siguiente temporada ascender es muy complicado. Tenemos el ejemplo aquí en Castilla-La Mancha con el Villarrobledo, que ha estado 10 o 11 temporadas para poder ascender el primer año, pero podemos decir que ahora mismo con esos equipos, Villarrobledo, Villarrubia, con el Granada, son equipos que, por ejemplo, Villarrubia el otro día gana 3-0, pero el Villarrobledo yo creo que es carne de cañón de, bueno, va a mantenerse. Este año ha sido una temporada muy bonita, pero yo creo que es un equipo candidato al descenso. Nosotros, creo que nosotros tenemos que pecar de esa experiencia que tenemos de otros años anteriores, y el equipo, creo que para mí, aunque el presidente, la plantilla, yo echo de menos jugadores, como tú has nombrado antes, jugadores que estuvieron la temporada pasada en el centro del campo, como Iker Rodellar o Víctor Andrés, Julio Cidencha, que hablábamos hace jornadas anteriores de él, creo que no está dando lo que se presumía de este jugador. Jerry no está dando lo que creo que debería de dar, y creo que el equipo, pues son muchas cosas las que le faltan para poder, y como tú dices, no están dando el nivel muchos jugadores que venían dentro de la plantilla como estrellas, y creo que eso lo está pagando el Talavera en resultados y la parte de atrás, como tú dices, corregir esos errores, a ver si se pueden corregir, y por qué no, ojalá empecemos cuanto antes, aunque sea un empate en Marbella, para empezar a sumar puntos y sobre todo hacer los partidos, los 3 puntos, ir sacando los partidos de casa, que creo donde va a estar la permanencia, si la podemos conseguir en el Municipal del Prado. Yo apelaría un poco más, si es posible, un mea culpa por parte de los jugadores, no solamente los dardos, apuntarlos hacia el entrenador. ¿Qué pasó con el Sol y Fútbol Sala Talavera? Haciendo un paréntesis, si me permite, Jesús, ya que estamos hablando del Club de Fútbol Talavera, ¿qué pasó con el Sol y Fútbol Sala Talavera en el comienzo de esta temporada? Jugadores que no estaban a su rendimiento. Comenzamos la afición, sí, los medios de comunicación, a decir, hay jugadores que tienen que subir su rendimiento, hay jugadores que pueden rendir más. Ellos hicieron mea culpa. ¿Y cómo tenemos ahora el Club de Fútbol Talavera? Prácticamente en los playoffs de la segunda edición de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y teniendo un lindo partido el martes 14 de enero aquí con el campeón de Europa, campeón del mundo, actual líder de la primera división, Movistar Inter. Entre paréntesis, van quedando pocas entradas, así es que apurados en ir a comprar las entradas ahí a las instalaciones, boleterías y taquillas del Polimayo. Entonces, a lo mejor es eso lo que tendríamos que empezar y comenzar a hacer con los jugadores del Club de Fútbol Talavera, y hincar más el diente, como se dice, hacia los jugadores y no tanto hacia el entrenador. Pero como sigo diciendo, si yo te doy parte de razón, yo parte de culpa, sigo diciendo, a lo mejor te diría incluso un 50-60% sería culpa de jugadores y un 40% al entrenador, por lo mejor por no corregir en ese momento. Él lo hace, los cambios lo hará con la mejor intención, porque él no quiere, el primero que no quiere perder es él, y jugadores tampoco quieren perder, pero como tú dices, hay jugadores que no han dado la cara, y a lo mejor, como tú dices, por la economía del club, si fuera a lo mejor, pues a lo mejor debería dar alguna salida y algún jugador contrastado, pero claro, buscar un jugador contrastado que esté jugando en su equipo va a ser muy complicado, y parece que pagaron dinero, como nos ha pasado con la baja de Samu Corral. Entonces, pues bueno, creo que hay jugadores, sobre todo la parte defensiva y sobre todo la parte de arriba, jugadores que están creando jugadas, pero no finalizamos. Es que ahora se va a ver, Jesús, precisamente lo que tú estás tocando, que es el punto para mí clave en el aspecto ofensivo. Dice un refrán que los árboles no dejan ver el bosque. Pues claro, ahora que no está Samu Corral, tienen que aparecer los jugadores que tendrían que ocupar esa actuación por parte de un jugador que ya no está, que es anotar, sí, goles. Mira, yo lo que no entiendo, por ejemplo, Juanma, el partido del domingo contra la Balona, cambios que se tendrán sus motivos. Un Pablo Aguilera, que es el único delantero que tenemos, sale de titular y en el minuto 58 le quita del campo, sacando a otro delantero y sacando a Ángel López, que es, creo que es un jugador que está dando por lesiones, no está dando lo que tiene que dar. Sí. No sé si es por tema de algún problema muscular, también le retira del campo, en el cual quitamos las dos ofensivas. Entonces estaba quitando, restando mucho al equipo para poder marcar diferencia o marcar algún gol a jugadores que teníamos que lo podían hacer. Entonces, bueno, hay cosas, cambios que yo a lo mejor, particularmente desde mi punto de vista, no lo entiendo, pero bueno, el mejor que está con ellos todos los días y está con ellos, mejor no lo sabe nadie, pero sigo diciendo que el equipo le falta todavía dar mucho más de lo que tiene que dar, y el Talavera... O a lo mejor no, a lo mejor es lo que tenemos con el Club de Fútbol Talavera por parte de una plantilla de jugadores, y es lo que hay. Jerry es un jugador que, por ejemplo, a mí particularmente, yo venía de una característica, a mí un jugador que a mí no me gusta, por lo menos no le he visto dar lo que creo que debe dar este jugador. Julio Cidoncha no se le está dando no tiene el protagonismo que creo que debería tener, como llevar la batuta del equipo. Y luego tenemos jugadores como Damián Zamorano, que se apuesta, que tenemos que decir que era anterior, su anterior equipo en la Balona, y es un jugador que, bueno, digo, explotó en algunos partidos, pero tampoco está haciendo mucho. Y jugadores como decimos, la parte de atrás, Juanra, creo que está dando la cara en todo momento. San José está yendo de... tiene sombras y luces, altibajos. Nandi creo que desaparece del equipo, y la verdad es que yo echo de menos a Jonsa. Cuando se lesiona, cambia el sistema, y yo creo que a raíz de esa lesión de Jonsa, el equipo no esté... todo va a ser aparte de este lateral izquierdo, pero creo que ahí ese sistema que estábamos utilizando nos iba bien, y creo que a raíz de baja de Jonsa tiene que cambiar. Sergio Martínez le tiene que pasar a la parte lateral izquierdo, y creo que ahí pierde mucho el equipo. Y bueno, a lo mejor no tenemos un recambio, porque la plantilla te dimos en muy corta y no tiene un recambio para poder seguir jugando con ese sistema de 5-4-1 como jugamos en otros partidos y nos dieron buenos resultados. Para finalizar, como resumen, preocupante del Talavera, ya 3 derrotas consecutivas en zona de descenso directo ahora mismo. Partidos complicados se vienen para el equipo talaverano, sobre todo los 3 próximos partidos con equipos que en el papel son superiores al Club de Fútbol Talavera, pero esto es fútbol, digo superiores por el tema de la clasificación. Sí. Ahora mismo los partidos hay que jugarlos y aquí puede pasar cualquier cosa. Jesús, ¿alguna cosa más que nos quieras comentar ya la despedida? Que en los próximos minutos vamos a escuchar también a Gustavo Ayuso, que estuvo mirando el partido y el partido del Mérida, si no mal recuerdo, que nos quiere comentar algo. Sí, pues nada más decir, yo la verdad es que yo como socio, la preocupación de entre los socios está, me imagino que la directiva, que está más cerca que nosotros de los jugadores y del cuerpo técnico, imagino que mantendrán esta semana algunas conversaciones por si pueden corregir el rumbo, y desean lo mejor para que se corrija cuanto antes, y que yo como aficionado pues queremos tener otro año el equipo en segunda B. Este año, como tú decías, tenemos que decir que vamos a estar ahí con la soga al cuello toda la temporada, y ojalá que al final suene la flauta en ese sentido y nos veamos pues fuera de los puestos de descenso. Jesús Bonilla, muchas gracias por estar una nueva temporada en nuestro programa, comenzando 9ª temporada ya este día martes 7 de enero del 2020, y será hasta una próxima oportunidad. Pues gracias a ti, y espero ya la próxima semana pues poder tener un diálogo en directo y poder hablar de lo que más nos gusta, que es el del fútbol y fútbol sala. Así esperamos, Jesús. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en el comienzo de esta novena temporada de nuestro programa de deportes, en este día lunes 7 de enero del 2020. Ya hemos escuchado a Fran Alcoy, entrenador del Club de Fútbol Talavera, en esa rueda de prensa y esa derrota del equipo talaverano el pasado fin de semana. Hemos escuchado también el comentario y análisis de nuestro colaborador Jesús Bonilla. Ya a propósito de colaboradores de esta nueva temporada, queremos saludar y agradecer su presencia nuestros estudios del entrenador Gustavo Ayuso, que está en la sintonía de Deportes Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca 95.0 la FM. Gustavo, muchas gracias una vez más por estar junto a nosotros en esta temporada que es la novena a través de los 95.0 la FM. Incluimos también esos 2 años que estuvimos con nuestro programa de deportes en nuestra radio emisora Oíd Radio de Alicante. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas. Buenas tardes, Juanma. Feliz año y igualmente. Bueno, bienvenidos otra vez a estar contigo y disfrutar de este programa tan maravilloso que tienes una vez más para este año 2020. Con no muy buenas noticias, iniciamos este año, Gustavo, con una nueva derrota del Club de Fútbol Talavera. Sí, ¿no? Ya lo preveíamos, ¿no?, que el año va a ser complicado para el Talavera. Tuvimos ahí unos momentos más alegres y álcidos que el equipo salió de esos puestos de promoción de descenso, incluso casi colocándose en la mitad de la tabla, pero lo veníamos diciendo, que el partido de Don Benito, que teníamos que mirar un poco, no hacia arriba, sino mirar hacia abajo y mira, pues ya ahí ese partido ya perdió este fin de semana contra un Linense que, igual, que ese equipo se mantiene ahí de la mitad de tabla para arriba y lo vamos a tener un poco difícil, más por el calendario que nos viene ahora, una vez más con Marbella que está ahí en playoffs, que es Recreativo de Huelva que otra vez está haciéndose fuerte y está luchando otra vez por intentar meterse en los primeros puestos de la clasificación. Y luego, bueno, el tercer partido que tenemos es contra un Granada, que prácticamente Granada, ahí nos vamos a jugar mucho, muchísimo, y a ver si se puede sacar la cabeza de esos puestos de descenso. Ya van tres derrotas consecutivas, Gustavo, y lo escuchábamos hace pocos minutos al míster Afrán Alcoy, que señalaba que el partido ante el Linense, si bien el Talavera hizo su partido, la balompédica llegó en pocas ocasiones sobre la portería del equipo talaverano y aprovechó esas opciones de gol. Que tanto escuchamos a Afrán Alcoy que habla de esos errores y de esas situaciones que se producen en el fútbol que favorecen al rival, y pareciera ser, desde su punto de vista, según el míster del equipo talaverano, lo que aconteció el pasado fin de semana. Sí, no, vemos que un Talavera no es de este partido, de partidos anteriores, de otros años. Pues el planteamiento de Fran Alcoy siempre es un planteamiento muy táctico, donde el equipo se... ¿Tú lo defines táctico, no defensivo, como dice mucha afición, que señala que el juego de Alcoy como entrenador es muy defensivo en el equipo talaverano? ¿Tú más bien lo llevas al terreno de lo táctico como entrenador, Gustavo? Sí, no, es que hay que ver un poco en cada momento, cada minuto y cada tiempo de cómo se desarrolla un partido. Lo mismo, en un momento dado el equipo puede ser muy defensivo porque, vamos a poner este fin de semana, porque el Linense tiene 20 minutos que aprieta muchísimo. Entonces, la mejor manera donde el equipo tiene que, o se hace fuerte, es replegándose atrás y haciéndose más fuerte defensivamente. Porque lo mismo, siempre se dice que la mejor defensa es un ataque, pero si el equipo, lo mismo, abre líneas, se pone a presionar, tiene esa debilidad en defensa y nos puede venir un gol más pronto o nos pueden en determinado momento abrir el marcador con dos goles en cinco minutos y se nos pone muy cuesta arriba. Entonces, el planteamiento que tiene es un equipo donde junta muy bien las líneas, donde repliega muy bien, donde el equipo ataca muy bien todo en línea, pero hay que ver esos movimientos en qué minuto y cómo está el equipo contrario. Entonces, para decir defensivamente, es donde el equipo juega a no perder, a estar siempre atrás. Y creo que hay momentos que el partido, el Talavera quiere ganar ese partido, te puedo decir. Este fin de semana he vuelto a ver a un Mérida-Cartagena, sí, donde prácticamente tiran una vez en cada equipo en la primera parte y una vez en la segunda parte. ¿Y por qué? Porque Cartagena aprieta, siendo el líder, aprieta, equipo de media muy, muy cerrado y prácticamente no crean ocasiones. Entonces, en el minuto 80, bueno, en el minuto 94, en la última jugada el Cartagena marca el gol. Pero ahí hay un mérito del Cartagena, ¿no? De los jugadores y de plantilla, porque acá en Talavera se habla mucho y hay muchas críticas sobre el míster, sobre Fran Alcoy, ¿no? A quien gran parte de la afición, diría yo, del equipo de nuestra ciudad, en cierta medida culpa al entrenador por ese juego defensivo, pero nosotros decimos que el míster no juega, que son los jugadores los que juegan. Entonces, equipos como el Cartagena, que tú dices que en el último minuto logran ese gol del triunfo, de la victoria, yo creo que son cosas también que se entrenan, Gustavo, y de la capacidad de los futbolistas, de los jugadores, porque al final son ellos los que juegan, ¿verdad? Sí, claro. A ver, los entrenadores trabajamos lo que es el sistema, trabajamos el partido. Y en momentos empujamos al equipo o le intentamos replegar, intentamos que el equipo tenga otra dinámica distinta, más agresiva o menos agresiva en determinados momentos. Te quiero decir, Gustavo, perdón, entre paréntesis, perdón que te interrumpa, muchas veces dice qué suerte tuvo el Cartagena en el minuto 94 de ganar el partido, y yo creo que no es suerte, yo creo que el equipo buscó quedarse con la victoria y al final por eso está como líder ahora mismo de este grupo. Sí, no, porque... dos cosas pasaron ahí, ¿no? El equipo es superior, pues se le veía un poquito o un punto por encima, y luego si en la última jugada es lo que decimos. O ponemos el ejemplo, decíamos que si es muy defensivo Fran Alcoy, es muy defensivo en este caso el Mérida. Si tú en la última jugada queda un libre directo, le defiendes prácticamente con tus jugadores en el área, estamos defendiendo muy, muy, muy atrás. Y si tú esa línea la sacas a la frontal del área, ya la situación o la segunda jugada no cae dentro del área y puedes tener otra opción más clara de gol, ¿no? ¿Pero tú crees que a esta Talavera se le puede exigir más, que podemos esperar más de estos jugadores de esta plantilla, o es lo que tiene el Club de Fútbol Talavera? Porque claro, aquí a nadie se le ha vendido nada en cuanto a temas de prometer por parte del Club de Fútbol Talavera, muy por el contrario. Se ha dicho desde el comienzo de temporada, al igual que la temporada pasada, que el deber a cumplir el objetivo es la permanencia y mantener la categoría. Sí, ¿no? Estamos. Y la plantilla seguramente ha sido confeccionada para eso, para mantener la categoría, no para nada más. Sí, ¿no? Obviamente el presidente lo tiene muy claro. El presidente tiene claro que el equipo está para salvar la categoría. Luego, lo que venga, bienvenido sea. Sabemos a ciencia cierta que cada equipo hace un presupuesto para estar en determinadas posiciones a lo largo del año en la clasificación, y intentar ese objetivo de que subir o intentar no bajar, ¿no? En este caso el Talavera, pues su objetivo era salvar la categoría. No puedes competir con presupuesto mucho más alto. Puede ser que algún equipo con un presupuesto importante le vaya mal a lo largo de la temporada por lesiones, porque en las ocasiones las quedan y no entran, pero al final, cuando tienes calidad, cuando tienes un equipo competitivo, esa calidad y ese presupuesto al final impera sobre otro equipo. El Talavera pues tiene una plantilla, creo que acorde con la segunda B del grupo cuarto, en la que puede luchar por estar en la mitad de la tabla, porque lo ha demostrado, y vemos como es muy difícil que le creen ocasiones de gol, pero tú tienes que ser ambicioso. No, y tienes que ser constante, tienes que ser regular, claro, también en tu rendimiento, porque de nada te vale lo que tú dices, Gustavo, que el Talavera quizás tiene plantilla, tiene jugadores para estar un poco más arriba, vale. Absolutamente de acuerdo, creo que es así, pero lo tienes que demostrar, y hasta el momento el Talavera no lo ha demostrado. Es un equipo muy irregular el que estamos viendo esta temporada. Sí, irregular quizás no sea la palabra, es la continuidad que tiene que tener ese equipo, esa ambición, ¿no? Si el equipo no tiene esa ambición, al final eres muy regular, no tienes esa dinámica de ganar, esa dinámica de ir a por los partidos. Nos conformamos cómo se desarrolla el partido, el terreno de juego, y a ver qué es lo que ocurre. No, hay que ser ambicioso, hay que ver que el equipo puede no solamente salvar la categoría, vamos a intentar luchar mínimo por meternos en Copa del Rey, y ya con ese objetivo ya salvas la categoría. Pero si vamos luchando por no descender, al final el equipo va a sufrir por no descender. Entonces, mirando el trabajo del míster, pues sabemos que lleva ya muchísimos años aquí en Talavera. Vemos su dinámica de trabajo, cómo trabaja, cómo estructura sus partidos, sus entrenamientos y el día a día del equipo. Pues bueno, los resultados le avalan cómo está aguantando la categoría en segunda vez ya varios años, cómo el equipo en tercera desciende y le vuelve a ascender. Pero claro, la afición ya le pide más, pero creo que el míster o su cuerpo técnico tiene que cambiar un poquito el chip y ser un poquito más valientes y decir, bueno, voy a dar a la afición un poquito más de alegría al partido y ser un poquito más atrevido. Pero si sigue jugando igual que hace 4 años, pues tendrá partidos buenos, regulares y malos, pero su forma de trabajo no está cambiando, y creo que la afición le pide un poquito que dé esa alegría al juego, que presione más arriba, que le dé más velocidad y que no se repliegue muchas veces tanto atrás, que puede meter el equipo un poquito más arriba y tener algunas ocasiones más de llegada o de finalización, que luego el balón entre o no, pero por lo menos que tenga llegadas a zonas de finalización, al área contraria del equipo contrario, para hacerle más vistoso ese fútbol, ese fin de semana, que es lo que el público le está pidiendo. Pero al final ahí siempre entramos a una eterna discusión del fútbol, ¿no? Que es el análisis que hacéis vosotros los entrenadores. Sí, se puede dar espectáculo. De tus palabras entiendo, Gustavo, y de algunos aficionados del Talavera, que por eso exigen un poco más a los dirigidos de Fran Alcoy, porque se considera que estos jugadores, por sus características futbolísticas, no, por ser jugadores de segunda B y por este grupo, pueden dar mucho más de lo que se ha visto en algunos partidos. De hecho, lo ha demostrado el Club de Fútbol Talavera, lo hemos visto in situ y hemos resumido aquí los partidos, tanto dentro de casa como fuera de ella. Creo que el Talavera ha hecho buenos partidos y otros malos partidos también. Entonces, aquí en la eterna discusión, obviamente el entrenador es un personaje dentro del fútbol que debe cuidar su trabajo, por decirlo así, ¿no? Porque al final siempre el hilito, como bien tú sabes, se va a cortar por lo más fino cuando los resultados no llegan. Entonces, entendible o no, hay jugadores que, o entrenadores que juegan a no perder cada fin de semana para mantenerse obviamente en el banquillo, porque indudablemente que el arriesgar tiene su cuota, como bien dice la palabra, de riesgo de perder los partidos, al igual que si tú esperas al rival. Entonces, ahí hay una eterna discusión, ¿verdad? Sí, no, a ver. Porque yo... conjugar las tres G, golear, gustar y ganar, a todos, simpatizantes del fútbol, pero eso es complicado, conjugar esas tres G, como se dice, Gustavo. Sí, pero bueno, por lo menos intentarlo, pero si tú no intentas, ves que tu equipo con un orden, con un sistema más bien equilibrado, pero más bien defensivo, no creas ocasiones, al final aburres a la gente, la afición no la llena el equipo, y para ir y decir, bueno, para ver lo que veo, y una vez más, otro fin de semana más, pero no me acerco al Prado para ver, aunque venga el líder, porque el trabajo de nuestro equipo va a ser similar al de hace 15 días, ¿no? Entonces, creo que muchas veces los entrenadores tenemos que arriesgar, y yo creo que soy un entrenador que más bien le gusta ganar un partido 4-3 que ganarle 1-0. Hay que, evidentemente, hay muchos partidos que hay que trabajarlos para el 1-0, pero hay que intentar, o yo por lo menos sí que me gusta ganar partido por 4-3, y oye, ahí se le está dando otra visión al espectador, al público que cada día le sigue al equipo, y que es muy arriesgado, sí, claro que sí, pero tú tienes que ir a por los partidos y a veces no conformarte con ir sacando un punto e intentar salvar la categoría, porque al final se juega con fuego y puede ser que se queme por estar intentando eso, aguantar y decir, bueno, si es que al final me ha metido el gol en el minuto 92. Uh-huh. Claro, si tú no lo has intentado y el equipo contrario lo está intentando continuamente, pues al final entra. Que tu ocasión vas a tener, y lo mismo la tienes más clara que el equipo contrario, porque el equipo contrario abre más las líneas y te presiona más. Sí, claro, tú vas a tener una, lo mismo tienes mucho más clara, pero si vosotros han tenido 10, al final una entrará, pero si tienes una y no la metes, va a ser muy muy difícil, y nosotros el Talavera, llegando en tan contadas ocasiones, que son muy pocas, es difícil que gane los partidos. Gustavo, una pregunta también recurrente, fíjate que nos hacían en las redes sociales a través de nuestro WhatsApp el domingo y ayer lunes, que era festivo, pero estaban preocupados los aficionados del Club de Fútbol Talavera por la situación que ahora mismo vive el equipo. ¿Va a pasar factura? Bueno, después de la batalla todos somos generales, como quien dice, por un tema económico, lo explicó bien el presidente en estos micrófonos, se ha vendido a Corral, el goleador del equipo talaverano, que venía marcando muchos goles. ¿Eso puede pasar factura también en el aspecto ofensivo? ¿Se puede sentir también ese tema que le puede provocar un tema negativo al equipo ahora mismo, que los jugadores se puedan sentir también presionados en ese aspecto ofensivo de no tener los goles que tenían con este chaval? Bueno, vamos a ver lo positivo y lo negativo de Samu, ¿no? Está claro y hemos visto que es un delantero de esta categoría superior, ¿no? Cómo te finaliza, cómo te aguanta el balón, cómo te mete el cuerpo y cómo hace esos movimientos de marque, pero hay a veces que estaba muy solo. Entonces, si ahora dependíamos de ese futbolista para marcar la diferencia y marcar esos goles que el Talavera necesitaba, si ahora no le tenemos, tenemos que buscar un otro futbolista. Lo mismo ahora, toma las riendas varios futbolistas y ya no es uno solo sin embargo son varios futbolistas a la vez los que van buscando ese gol. Entonces, lo mismo, a ver que ese goleador que ahora no le vamos a tener... Que en el papel tendría que ser Pablo Aguilera, en el papel, digo yo, ¿no? Sí, por característica y porque se trajo como un jugador goleador. Sí, pero tampoco ha tenido muchos minutos. Ahí está el Entonces, tema. Entonces, ahora le que puede tener más minutos y aprovecharlos, como los ha estado teniendo a lo largo de la primera vuelta y ha hecho sus goles y con mucha calidad. Sí, pero tampoco nos tenemos que centrar solamente en un goleador. Hay que buscar otras alternativas, otras entradas por banda, otra finalización, llegar más gente al área e intentar esa o bien esa definición de primeras o esa segunda jugada. Pero si al final tenemos una referencia arriba y el apoyo es el jugador que le da ese balón, intentamos llegar a la finalización de futbolistas, pues es muy difícil. Pero si trabajamos la finalización, el contraataque, esa entrada por banda y llegamos el interior de una banda, el interior de la otra, el delantero, el medio centro, llegamos con 4 o 5 futbolistas a una determinada jugada, pues ya tenemos más ocasiones o por lo menos tenemos más opciones. Pero para ello entiendo que debería cambiar un poco el sistema de juego entonces Fran Alcoy, tendría que ser un poco más ofensivo para tener esas variantes que tú bien dices. No le hace falta cambiar su sistema, si el sistema puede ser el mismo, pero en ese momento determinado llegar con más futbolistas a esa esa última jugada de llegada al área, ¿no? Y que salga más el equipo más compacto y salga más hacia finalizar esa jugada que le llevaría un poco pues a tener una ocasión manifiesta de gol, pero si él sigue con ese sistema y el balón le llega al delantero o en banda y solamente se incorporan 2 futbolistas y no sale el equipo acompañando, pues seguiremos siendo un equipo pues defensivo y con pocas ocasiones de gol. Y ya sea el mejor goleador de la categoría, si tú no lo acompañas, es difícil que puedas hacer un... Porque de primeras puedes llegar y rematar y hacer un gol de primeras, pero si luego hay una parada y no hay blocaje, hay un despeje, hay una segunda jugada y no ha llegado con jugadores el Talavera a esa segunda jugada, pues va a ser muy difícil que el Pablo Aguilera o cualquier futbolista pueda hacer un gol. El equipo se queda replegado y no llega con opción a finalizar esa última jugada. Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol, ¿algo más que nos quieras comentar ya, Gustavo, en la despedida del Club de Fútbol Talavera, que está ahora mismo en puesto de descenso en este grupo de la segunda B del fútbol español? No, yo creo que tiene que tener paciencia, que seguir trabajando, que seamos un poquito más ambiciosos. Y al final creo que hay equipos con menor infraestructura que el Talavera en este grupo de cuarto de la segunda B que tienen que caer ahí en esos puestos de descenso, y creo que siendo un poquito más ambicioso con el trabajo que está haciendo el Talavera, puede ser que vuelva a salir de esos puestos de descenso. Gustavo Ayuso, muchas gracias, hasta una próxima oportunidad en el programa de Deportes de Hoy Radio por este análisis y comentario de la nueva derrota del Club de Fútbol Talavera. Pues muchas gracias, Juanma, y hasta la siguiente ocasión. Junto al comentario final del entrenador de fútbol Gustavo Ayuso y junto al comentario inicial de Jesús Bonilla, nuestro colaborador, para analizar el momento del Club de Fútbol Talavera, llegamos al término de este presente programa de deportes a través del 95.0 la FM Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca en el comienzo de esta novena temporada, en el martes 2 de enero del 2020. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Quedáis todos cordialmente invitados para mañana, siempre a las 12, en nuestro programa de deportes. Serán hasta entonces. ¡Chao, chao!